10:43, continuamos en Entre Mate Mate. Bueno, ayer surgió la información, una presentación judicial, una denuncia penal contra el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, por la demora en pedir apoyo urgente a otras jurisdicciones en términos de lo que son los incendios, este ecocidio que ya lleva más de 190.000 hectáreas de monte nativo incendiadas. Esta denuncia fue presentada por el biólogo Raúl Montenegro y por el abogado Juan Schmidt, y con Juan Schmidt estamos comunicados en este momento. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar. No, por favor, al contrario. Gracias a vos, Juan. Bueno, queríamos saber un poco el contenido de la denuncia, más allá de esta introducción. Bueno, mira, lo que pusimos en conocimiento del señor fiscal es que el titular del Ejecutivo Provincial, y no otra persona en la provincia de Córdoba, tenía, en los acontecimientos que se desarrollaron durante los meses de agosto, septiembre y octubre, que aún hoy se están desarrollando, era el único que tenía la posibilidad de accionar determinadas acciones respecto de la protección del bosque nativo y el monte en la provincia de Córdoba cuando estos estuvieran afectados por siniestros e incendios. Esos resortes que él única y exclusivamente podía sobrepasar tenían que ver con que es el único autorizado para permitir el ingreso de fuerzas de otras provincias y de la nación a la provincia de Córdoba, en este caso para abordar los tremendos y dramáticos incendios de esta fecha. Entonces, lo que le hemos preguntado al fiscal es que investigue si esas alertas se dieron en forma oportuna y en el momento en que debieron darse, o si estas fueron tardías y los daños y la magnitud de estos incendios se fueron de mano atento a esa omisión. Eso es lo que concretamente le hemos referenciado al fiscal, además de expresarle que había puestos de vigías en toda la provincia que habían sido desarticulados, según lo que nosotros nos han contado, y que hay que investigar si esto es así, porque si esto es así, también esa es una acción concreta que pudo agravar la situación de los incendios en la provincia de Córdoba. Claro. ¿Cómo ven, Juan, ustedes en la práctica la implementación del plan provincial del manejo del fuego? A ver, mejora la pregunta, no te estoy entendiendo. Sí, sí, ¿cómo ven ustedes, digamos, cómo se implementó el plan provincial en la práctica del manejo del fuego? ¿Fue efectivo o no fue efectivo? Pensamos que no. Nosotros tenemos un sistema de recursos humanos y materiales que es inelástico en la provincia de Córdoba. Esto significa que nosotros tenemos un límite para el combate del fuego que está en el sistema de combate del fuego de la provincia, y ese sistema, cuando la envergadura y la dimensión de los incendios exceden cierto nivel, ese sistema se agota, se cansa, no los puede afrontar. Esto no es una cuestión que nosotros pensamos que ocurrió, fueron las propias expresiones de las autoridades provinciales respecto de expresar que no se daba abasto y que no se podía combatir en debida forma. En consecuencia, el sistema de combate al fuego le proponía herramientas que hubieran disminuido la dimensión de los problemas, ¿no? Y esas herramientas no se tocaron, se tocaron tardíamente. Hay que ver qué resulta de esta investigación penal preparatoria, ¿no? Más allá que son conjeturas y no se puede establecer, sí, digamos, de modo taxativo, el origen o por lo menos las motivaciones de detrás de estos incendios, ¿creen ustedes que hay motivos económicos? Por supuesto. La provincia de Córdoba, creo que ninguna persona que nos esté escuchando puede desconocer que lamentablemente desde hace décadas la provincia de Córdoba tiene una intención, una cosmovisión respecto de la cual se toman los bienes comunes que tenemos los cordobeses, se los convierte en dinero y se los concentra en muy pocas manos. Esa composición económica que tiene la provincia de Córdoba, que trae varias décadas, se acentuó formalmente a partir del año 2000-2001, en donde se reforma la constitución de la provincia, es decir, que se formaliza esa composición y esa forma de actuar. Y eso vos lo podés hacer un tiempo, algún tiempo, pero no lo podés hacer todo el tiempo. Claramente, lo que está pasando en Córdoba es que eso está llegando a un límite de no soportarse más, es decir, la expoliación de los bienes comunes de la provincia de Córdoba, que la gran mayoría de ellos son los que nos brindan servicios ecosistémicos, está llegando yo no sé si a un límite o más, pero claramente los incendios nos han mostrado esa situación, nos han mostrado palmariamente esa situación. No solo hay muertos, hay personas que han fallecido, y no de causas que uno no puede establecer, porque una de ellas tenía el 90 y pico de su cuerpo quemado. Sí. Y además hay heridos, y bueno, la dimensión que asumió y el dramatismo que asumió esto muestra claramente esa situación. Lamentablemente, modificar esa realidad económica no es fácil en la provincia de Córdoba, sobre todo porque trae una inercia de muchas décadas, insisto con eso, ¿no? Pero bueno, esto es una percepción personal, ¿no? No tiene nada que ver con la denuncia que hemos hecho con el doctor Montenegro, ¿no? Claro, es así, Juan. Una consulta respecto a la actuación del gobierno nacional, en este caso te voy a hacer, también es de apreciación. Sí. Estuvo en agosto el ministro Cavandié, estuvo en la zona acá en Punilla, un poco revisando qué había sucedido en términos de los incendios. Y nos enteramos hace pocos días que ya había sido ofrecida la ayuda, esto sí tiene que ver quizás con la denuncia, por parte del gobierno nacional, y no fue aceptada. ¿Crees que el gobierno nacional debería haber insistido, o por lo menos haber dado a conocer en su momento que ofreció la ayuda y no ya con el hecho consumado de 190.000 hectáreas quemadas y algunas muertes? Es buena la pregunta. Me gustaría hacer una especie de prolegómeno para la respuesta, y es que la provincia de Córdoba, a partir de este sector que gobierna, que circunstancialmente y temporariamente gobierna la provincia de Córdoba, ha caído en una especie de delirio independentista y autonomista, en base al cual nosotros no formamos parte de una nación y estamos comprometidos con otras provincias y de un Estado federal y un Estado de derecho. Entonces, nosotros pensamos que este delirio, digamos, de nosotros los cordobeses podemos solos, me parece que en los problemas graves que tenemos ambientales y que ya venimos denunciando muchas organizaciones y muchas asambleas a lo largo y a lo ancho de la provincia, estaban avisando que esto iba a ocurrir y que no era posible seguir en esa tesitura. Uh-huh. Esto como primera cuestión. Como segunda cuestión, analizar la actuación del gobierno nacional en un contexto en donde las provincias son las que pueden permitir o no el ingreso de fuerzas nacionales a su territorio, y que por constitución de la provincia de Córdoba el único que lo puede autorizar es el titular del Ejecutivo Provincial, porque es quien representa al pueblo de la provincia de Córdoba. No habría ninguna posibilidad de que eso ocurra. Sin embargo, bueno, uno empieza a pensar, dice, bueno, pero si se queman, a ver, no es lo mismo que se quemen 200.000 hectáreas cuando vos tenés 12 millones de hectáreas de bosque nativo en la provincia, como hace décadas, a que se quemen 200.000 hectáreas cuando a vos te quedan 600.000. Claro. Habría que ver si esa dimensión no autorizaba alguna otra medida más poderosa para proteger. Ahora, convengamos que la protección del ambiente y el bosque nativo todavía no está en la agenda pública, ni nacional, ni provincial, ni municipal, ni comunal, ¿no? Claro. Entonces, asumir que eso asumió una gravedad como la que nosotros pensamos que asumió, la pensamos las personas que estamos comprometidas con proteger lo poco que nos queda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí ya no sé qué pasará por la cabeza del secretario de Ambiente de la Nación y el mismo secretario de Ambiente de la provincia. Lo que sí te puedo decir claramente es que es posible que las alertas amarillas y rojas no se hayan apretado en el momento en que debió apretarse, pudiendo haber evitado de esta forma la extensión de la manera brutal que hicieron estos incendios, ¿no? Juan, clarísimo, te agradecemos mucho por el contacto. Bueno, y seguimos al habla. Un gran abrazo. Muchas gracias, les mando un abrazo. Chao. Hasta luego. Pasaba Juan Smith, abogado.